Tapia, en la ciudad bonita. Me hubieras dicho que viajaba como el sol en el ocaso. Me hubieras dicho que jugando con amor te divertías. No te imaginas cuál inmenso es mi dolor, por Dios no aguanto. Nunca esperaba que tan pronto tú me dieras la despedida. Dime, luna, tú que todo lo conoces, ¿quién me espera al final de mi camino? Y si hay alguien, dile que yo hago canciones, porque nadie todavía me ha comprendido. Y si hay alguien, dile que yo hago canciones, porque nadie todavía me ha comprendido. Porque ya estoy cansado de tanto suspirar y de tanto soñar. Mi estrella se apagó, de nuevo me han dejado sin fuerzas para amar. Estoy desesperado, ayúdame, Señor. Dile que un día mataron mis ilusiones, mis ilusiones. De tanto que han cambiado, ya ni mi sombra me reconoce. De tanto que han cambiado, ya ni mi sombra me reconoce. Dime, luna, tú que todo lo conoces, ¿quién me espera al final de mi camino? Y si hay alguien, dile que yo hago canciones, porque nadie todavía me ha comprendido. Y si hay alguien, dile que yo hago canciones, porque nadie todavía me ha comprendido. Para la linda Janet Jacome, el papá de Kevin, te quiere, te adora, te ama mucho. Me hubieras dicho que soñabas con volar sin tener alas. Me hubieras dicho que siempre sentías calor en noches frías. Yo quise darte lo mejor, porque te amaba. Pero muy tarde me di cuenta que de amor nada sabías. Tenía todo y de todo no tengo nada. Ya los años me están robando la vida. Nunca olvides que también habrá un mañana. No soy nadie para condenarte, linda. Nunca olvides que también soy nadie para condenarte, linda. Porque yo estoy cansado de tanto suspirar y de tanto soñar. Mi estrella se apagó, de nuevo me han dejado sin fuerzas para amar. Estoy desesperado, ayúdame, Señor. Porque nadie todavía me ha comprendido. Lady Tatiana Dueñas y Yair Andrés Pastor, Misa y Jabo.